Y continuamos nuestro repaso ese jueves y por eso no salimos de Ubrique, hacemos un poco las maletas, y digo un poco porque tampoco vamos tan lejos. Estamos pues conociendo el verano cultural, el verano lúdico que han planteado o que han podido plantear cada uno de nuestros pueblos vecinos. Hemos paseado por Grazalema, hemos paseado por el bosque y ahora es el turno de hacer una parada en Prado del Rey. Un Prado del Rey, si me permitís el símil con el bosque, pues que tampoco pudo celebrar, lo digo por la devoción, ¿no?, en este caso a la Virgen del Carmen en el bosque ese San Antonio que le profesan sus vecinos. 2 años sin celebrar la festividad en torno a la patrona del Carmen, pero sí es verdad que en este 2021, pues bueno, un poquito ese mal sabor de boca se ha quitado, ¿no?, y un poquito pues se han saciado con un cartel de actividades o de cultos que en cualquier caso se han resumido básicamente en lo religioso, ¿no?, en esos cultos a la Virgen del Carmen, de lo que ha sido, de lo que está siendo y de lo que va a ser lo que resta de verano. Vamos a hablar en los próximos minutos con la alcaldesa pradense, con Vanessa Beltrán, a quien agradecemos que nos haya atendido en el día de hoy. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues, gracias a ti por invitarme. Encantado de saludarte tanto tiempo después y de pasar unos minutos de radio, Vanessa, en un verano 2021. No sé si ese sería un poco el titular. 2020 sí es verdad que nos paró la pandemia todo en seco. En este 2021, pues bueno, dentro de lo posible, y si quieres nos centramos un poco más en los actos, ¿no?, en torno a la Virgen del Carmen, pues sí que os permitió, en cierto modo, quitaros ese gusanillo, ¿no? Pues la verdad es que sí, hemos tenido una programación tanto cultural y deportiva acorde a estas fiestas tan extrañas que no se consolidan como una fiesta sino como una festividad. Celebramos el Día de la Virgen del Carmen, el día más importante de Prado del Rey, aquí en la plaza con todas las medidas de seguridad, donde más de 250 vecinos pudieron disfrutar de la misa en la Plaza de la Constitución al aire libre, un momento simbólico que esperemos que para próximos años, aunque ya creo que nos estamos adaptando a estas circunstancias de celebrar casi todo al aire libre, y la verdad que está yendo bastante bien. Sí, ¿no? No nos podemos quejar en ese sentido y está teniendo muchísima aceptación, así que no te extrañe que para los próximos eventos de los años venideros, pues lo sigamos haciendo de igual manera. Uh-huh. Como te estaba diciendo, aprovechamos la festividad del Día del Carmen pues para hacer actividades deportivas como baloncesto, voleibol. También tuvimos a nuestra queridísima banda Nuestra Señora del Carmen el día más importante, el martes 16 de julio, que también nos hizo un concierto aquí en la Plaza de la Constitución. Tuvimos, como la música es una seña de identidad aquí en Prado del Rey, también la audición de la agrupación infantil Maestro José Toro Doblas, que también participó en esta festividad del Carmen. Y como broche final a una fiesta atípica, pero no por ello hemos dejado de disfrutarla, pues tuvimos el homenaje a nuestros mayores, que cada año le celebramos, se lo hacemos mediante la cena del mayor, y por las circunstancias que nos rodean no se ha podido celebrar, pero hicimos un homenaje digno de admirar aquí también en la Plaza de la Constitución, de la mano de Diego Valdivia, un pianista a la altura que hizo fascinar a todos los vecinos. Uh-huh. Vanessa, a rasgos generales y al margen también de esa festividad del Carmen, ¿cómo está transcurriendo dentro de ese programa, que ahora sobre todo vamos a desgranar lo que aún queda, pero cómo está siendo la aceptación de los vecinos, de los visitantes que también puedan estar en Prado del Rey durante este verano, allí durante este verano? Bueno, pues la verdad que a pesar de que tenemos una programación bastante amplia, que ahora como tú dices la vamos a desgranar, los aforos son más limitados y prácticamente nos quedamos sin cupo. Así que es buena señal. Está teniendo mucha aceptación, tanto en los programas deportivos como culturales, y estamos contentos. La verdad que incluso en varias actividades la hemos desdoblado para que se amplíe el número de participación de vecinos en la localidad. Uh-huh. Y todos puedan aprovechar, ¿no?, dentro de las posibilidades de poder realizar, pues ya sea bien deporte o poder asistir a cualquier evento cultural. Pues como decimos, habéis planteado, dentro de las posibilidades que permite la pandemia y de lo que tiene el pueblo, cine al fresquito, que se llama, o que lo habéis denominado allí en Prado del Rey, desde el pasado 27 de julio, todos los martes, también vecinos de la comarca se pueden acercar un poco pues a disfrutar, ¿no?, de ese cine al aire libre, Vanessa. Así es. En la plaza de Carlos III, todos los martes, a partir de las 10 de la noche, pueden disfrutar del cine al fresquito. Lo que hemos hecho es elegir diferentes temáticas para diferentes edades, para que, como ya he dicho, todos los vecinos puedan disfrutar de esta actividad. En un día más concreto le damos la publicidad para los más jóvenes, en otra ocasión para los no tan jóvenes, y así vamos complementando este martes de cine. Con el disfrute, como ya te he dicho, de todos los públicos. También, bueno, el cine sí es verdad que es un denominador común en algunas otras localidades de la comarca. Aquí, por ejemplo, en Ubriquen no estamos disfrutando este verano de cine, pero sí que hay otras actividades novedosas, y me refiero, Vanessa, al Escape Room, que tuvisteis ya una sesión el pasado jueves 5 de agosto. Hoy jueves 19 de agosto volvéis a tener. ¿Qué es esto del Escape Room? Bueno, el Escape Room ha tenido una aceptación enorme. Sí. Es más, ya estamos planteando volver a repetir dicha actividad, porque se han quedado muchos vecinos fuera, contando porque son grupos muy reducidos, y estamos planteándolo que no tan solo ahora en verano, que también vamos a ampliar en horario, sino cara al invierno vamos a hacer más temática de Escape Room. Bueno, pues esta actividad en concreto se trata de un juego juvenil, ¿no?, de aventura, no tan solo físico, sino también mental. Cogen una temática, en cualquiera de los casos, dependiendo de la edad del público que va a asistir, y pasan un momento estupendo. La verdad que está teniendo muchísima aceptación. Bueno, pues se ha celebrado el de Harry Potter, que ya te puedes imaginar, lista de espera para poder hacer dicha actividad. ¿Y es la primera vez que lo hacéis ahí en Prado del Rey, Vanessa? Es la primera vez. Nos lo propusieron. Creo que es una novedad cara a la ciudadanía, pero como ya te he dicho, está teniendo muchísima aceptación y lo vamos a volver a repetir de muy seguro pronto. Ya te digo, que el cine sí que es denominador común, el Escape Room. Cuando empiecen a verlo otros pueblos, pues igual también copian esta fórmula, ¿no?, del Ayuntamiento de Prado del Rey, en este caso, que apuesta para sus jóvenes. Y es verdad, Vanessa, lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, que ese tramo de jóvenes son los más difíciles para, a la hora de encontrarle, ¿no?, ciertas actividades que les puedan satisfacer. En las circunstancias en las que nos encontramos es el dolor de cabeza más intenso que tenemos, ¿eh? Sí. Porque no encontramos nunca ninguna actividad que se pueda adaptar perfectamente a las necesidades que ellos quieren cubrir. Entonces, dándole vueltas, encontramos esta posibilidad del Escape Room, y la verdad que, como ya te he dicho, ha tenido mucha aceptación entre los jóvenes y la van a disfrutar. Estoy totalmente segura. Bueno, ya la han disfrutado y van a seguir disfrutándola. Y como tú dices, es complicado buscar actividades para los más jóvenes, pero ya en ese ámbito no hemos tirado por el mundo deportivo, que también tenemos el cupo prácticamente agotado y ha tenido también muchísima aceptación. Ese filón. Estamos ya a las puertas de el último de los viernes culturales que habéis planteado. Para mañana, Vanessa, tenemos Cuentos de Luna y Sal, un cuentacuento, una actividad de cuentacuentos. Cuéntanos. Así es. Bueno, todos los viernes culturales pues vamos a tener danza, música, fuego, cuentacuentos. Cada viernes va a ir relacionado con alguna temática. Y como ya te he dicho, pues la asistencia a estos eventos culturales está siendo máxima. Prácticamente se agotan todas las localidades, y creo que es un dato importante, ¿no? Más cuando ya te he puntualizado que las actividades al aire libre son bastante bien aceptadas ya no tan solo por los vecinos, sino por la gente de fuera. No van, es un atractivo turístico más que no tan solo disfrutan los vecinos de Prado del Rey, sino que el sector turístico que viene a visitarnos pues también puede disfrutar. Y también las actividades deportivas, porque he visto que habéis planteado fútbol 7, baloncesto, natación, multideporte, voleibol, como decías anteriormente, y ping-pong, tenis de mesa. O sea, es una importante variedad para una localidad como Prado del Rey, ¿no? Así es, todas las mañanas también se puede disfrutar aquí en la Plaza de la Constitución de manera complementaria, porque las actividades se siguen llevando a cabo igualmente, la de multideportes en el pabellón deportivo, la de natación en la piscina municipal, y aquí en la Plaza de la Constitución, pues las jornadas de ping-pong, que están desde las 10 de la desde las 10 y media de la mañana hasta las 1 y media de la mañana, para todos los públicos, a coste cero. Y creo que no nos dejamos ningún espacio público sin hacer uso de él. Bueno, estamos en constante movimiento. Agosto no es un mes de vacaciones, sino para el Ayuntamiento de Prado del Rey es un mes de trabajo para que nuestros vecinos puedan disfrutar al máximo. Oye, y para, de cara a la mentalidad de los vecinos, también tiene que ser un gusto, un alivio, un descanso, ¿no? De tanta pandemia, el ver, ¿no?, la vida que tiene el pueblo. Tiene muchísima vida. Muchísimas. Y también te hago mención que no nos olvidamos de los más pequeños. Sí. De lunes a viernes tenemos la ludoteca municipal, que se lleva a cabo en el parque infantil durante todos los días de la semana, a excepción de uno de los días que se celebra en la piscina municipal. La edad comprendida para los niños desde 4 a 12 años en nuestro parque infantil pueden disfrutar de diferentes talleres infantiles, de cuentacuentos, de música, de baile, de danza, una diversión garantizada que te aseguro que los niños están disfrutando muchísimo, y las madres más, porque así pueden llevar a cabo esa conciliación familiar que tanto necesitamos, ¿no? Porque durante todas las mañanas del mes de agosto, desde lunes a viernes, sus hijos están en un espacio público que está totalmente controlado, con una monitora totalmente especializada y haciendo deporte, aprendiendo, y que es lo más importante, y disfrutando de este tiempo, ¿no?, que allí hace una temperatura magnífica. Y nos dejamos casi para el final, Vanessa, y no por ello menos importante, de hecho, pues es uno de las citas, ¿no?, más importantes del año en materia cultural y festiva también, ¿no?, en Prado del Rey, con permiso evidentemente de la Virgen del Carmen, pero sí, la edición en este 2021 número 45 del concurso nacional de cante por serranas, que, bueno, va a servir para finalizar el mes de agosto, 27 y 28 de agosto. Vanessa, un concurso nacional de cante por serranas que ha peligrado en cierto modo en este 2021, ¿o teníais claro de que iba a salir adelante sí o sí? No, todo lo contrario. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey hemos querido ensalzar esta 45 edición de este concurso nacional de cante por serranas, desdoblando la programación, haciéndola en dos días distintos, el viernes 27 de agosto a partir de las 10 de la noche aquí en la Plaza de la Constitución, pues los 5 finalistas que se inscribieron en este concurso participarán para ganar esos merecidos premios. Además habrá una actuación estelar de una bailadora flamenca, Macarena Ramírez, que merece la pena que lo veamos, por eso os invito a todos. Y el sábado día 28 pues haremos un festival donde el ganador del concurso hará su recital de serrana, por supuesto, como no podría ser de otra manera, y tenemos una actuación también estelar de La Tremendita, con su actuación La Tremenda, que estoy segura que va a ser un éxito garantizado, Rubén. O sea, que teníais muy, muy claro, además una... Teníamos claro, lo he dicho siempre, desde hace unos meses hacia acá, tenemos que seguir fomentando la cultura, tenemos que seguir fomentando las actividades lúdicas, las actividades deportivas, y son totalmente compatibles con esta pandemia. Llevando los protocolos sanitarios necesarios, tenemos que seguir dando margen a toda esta actividad, porque es totalmente necesaria. Bueno, eso, estamos hablando de un concurso, bueno, la tradición no la vamos a descubrir ahora, ¿no? Todo el mundo aficionado a la música, sobre todo ya no te digo si al flamenco y demás, pues se saben, ¿no?, de la importancia que tiene este concurso nacional de cante por serrana, pero también es importante hablar de los premios, y es que son 5 finalistas, como bien dice. El primero de ellos se va a llevar 2.000 euros insignia, el segundo 1.400 euros también insignia, el tercero 1.200 y cuarto y quinto pues se van a llevar respectivamente 400 y 300 euros, que es un esfuerzo también económico y un atractivo sin duda para poder mantener el nivel de los participantes año a año. Así es, en años anteriores, concretamente este año anterior, el año 2020 no, sino en el 19, aumentamos los premios, considerando de que teníamos que seguir poniendo en valor a la serrana para que las personas que se inscriban pues tengan también un atractivo, ¿no? Ya no es tan solo venir a participar, lo cual lo agradecemos, sino que tengan un reporte económico, ya que no es venir a cantar, sino que tiene un trabajo de muchísimos meses y hay que de alguna manera pues agradecérselo y reconocérselo. ¿Y cómo se ensalza este concurso? Pues aumentando los premios, que es verdad que es un esfuerzo bastante importante por la circunstancia en la que nos encontramos para el Ayuntamiento de Prado del Rey, pero es totalmente necesario para que este concurso nacional del cante por Serrana siga poniéndose en valor y adelante, ¿no? Que es lo más importante. Uh-huh. Quiero poner también en valor el cartel anunciador, que lo presentaste ya hace alguna semana ya, obra de Inmaculada Oliveros, que es bonito a la par que sencillo, ¿no? Con esa gitana, esa guitarra y esa paloma, ¿no? Anunciando el concurso. Así es, este año la gitana junto con la guitarra identifican al flamenco, pero también hemos querido hacer un pequeño homenaje a todas las personas que han fallecido a causa del COVID, que es la Paloma de la Paz, y también tiene su lugar en el cartel del Concurso Nacional de Cante por Serrana, haciendo un especial homenaje a todos esos fallecidos que no hacían poco. No sé si la guitarra, que se ha teñido de negro, también tiene algo que ver con ese simbolismo, Vanessa. No, concretamente no. No, se ha pintado de negro porque el artista lo ha decidido así, pero no. Vale. Lo hemos identificado con la paloma y lo demás simboliza el mundo del flamenco, contando con que la serrana es una seña de identidad dentro del flamenco, no tan solo a nivel local ni provincial, sino nacional e internacional. Bueno, la verdad que orgulloso de tener este concurso. Vanessa, 27 y 28 de agosto, de cara a las entradas en la Plaza de la Constitución, imagino que el aforo limitado, todas las medidas y demás, pero las entradas, ¿quedan aún disponibles? ¿No quedan? ¿Están todas agotadas? En el caso de que sí, ¿dónde se pueden adquirir? Aún están disponibles, las pueden adquirir en el Ayuntamiento de Prado del Rey a través de su oficina de turismo, y aprovecho pues para invitaros a todos a que vengáis. Es verdad que el aforo está limitado, por eso hay que darse prisa para que no se agoten y puedan disfrutar de dos magníficas noches, de unas actuaciones estelares para un concurso de gran altura. Pues Tamara Aguilera, de Puebla del Río, de Sevilla, Antonio Gómez, el ruiseñor de Paterna de Rivera, Alfonso León, de Adamuz, de Córdoba, José Antonio Romero Pérez, el perrito de Torrecera, de Jerez, y el cordobés también, de Fernán Núñez, Bernardo, Miranda Luna. Son los cinco finalistas de este concurso nacional de cante por Serrana, que va a celebrar su edición número 45 el próximo 27 y 28 de agosto, la Plaza Constitución de Prado del Rey. Vanessa, no sé si se nos queda algo más atrás, y si no, te pido que nos cuentes, pues, de cara a septiembre, cómo se plantea el mes en Prado del Rey. Bueno, de cara a septiembre, ya desde el 1 de agosto estamos volcados los centros educativos para ponerlos a punto para que nuestros pequeños y no tan pequeños puedan asistir ya a sus aulas, y trabajando mucho en todos los sentidos. Vamos a tener muchísima más programación cultural, muchísima más programación tanto deportiva como lúdica, y no vamos a perder la marcha ni el sentido, que es lo más importante. Vamos a seguir trabajando para tener, como ya he dicho, una gran diversidad de actividades que se puedan disfrutar ahora, como lo estamos haciendo en verano y, por supuesto, en invierno. Pues todavía podemos disfrutar de algunas sesiones de cine al aire libre, cine al fresquito, como lo denominan, los martes en Prado del Rey, este jueves también Escape Room, los viernes culturales, que terminan también mañana, viernes 20 de agosto, en definitiva, y todavía ese colofón, ese punto y final con ese concurso nacional de cante por Serrana. Todavía, como digo, en definitiva, pues podemos seguir disfrutando de este verano cultural, lúdico, festivo, turístico en el municipio de Prado del Rey. Alcaldesa Vanessa Beltrán, lo dicho, un placer, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada en el día de hoy. Gracias a ti siempre, Rubén.